Bueno, nosotros acá vinimos a presentar lo que es la potabilización del agua, que es un proceso que es en sí la verdadera agua, el agua potable sale del Río de la Plata. Sale del color que ustedes ven arriba, un color marrón muy, muy feo, muy sucio, y pasa a unas cámaras filtradoras en la vida real, ¿no? Nosotros lo estamos haciendo acá, donde después se le agrega sulfato de aluminio, que es un blanqueador que lleva un proceso más o menos de 2 horas, a donde hay que esperar. Y eso pasa a otra filtración, donde pasa el agua y se hace la cloración, que se le pone el cloro, y ahí sale el agua potable que consumimos todos en nuestras casas. Después también, perdón, te sigo diciendo, tenemos del medio ambiente, unas maquetas, hablamos también de tipos de mezclas. Bueno, ustedes no sé qué han hecho. Paso el mando. Bueno, quería agregar una cosa de la compañera, ¿no? Que el agua es muy importante y tenemos que tomar conciencia de eso. Es un recurso no renovable y que, bueno, que en muchas partes del mundo está faltando. Y es muy, muy bueno que la gente sepa, los chicos, la gente mayor, nuestras autoridades, ¿no? Y bueno, eso sería lindo. Y bueno, también decir y contarles que nosotros, por ejemplo, en Máximo Paz tenemos agua potable, pero el agua potable a veces sale con mucho cloro, o sea, agua de red, y a veces no es muy confiable para utilizarlo en uso general. Pero bueno, a veces mucha gente lo consume y otras no, compramos, tenemos que comprar bidones. Pero bueno. La contaminación en sí mundial es muy grande, no solo acá, en todos lados, como decía acá el compañero, que se tome conciencia de cuidar el agua, porque se está derrochando mucho y nadie, no saben la importancia que es el agua en todo el mundo, se necesita el agua. En tu caso, como responsable del colegio, ¿qué nos podés decir en relación, bueno, a este cierre de ciclo, si se quiere, ya finalizando el año prácticamente? Así es, ya estamos llegando al fin de ciclo lectivo 2023. Bueno, aquí está alguna de las producciones de nuestros estudiantes a lo largo de todo el año en distintas sedes, en distintas comisiones. Ahí hay también un panel de especializada, también un poco de arte, derechos. Bueno, hay de todo un poco para compartir y los queríamos invitar a todos a acercarse ya a partir de los primeros días de diciembre. Iniciamos las inscripciones para terminar los estudios secundarios en cualquiera de las sedes, también en modalidad virtual y fines, así que se pueden acercar. Tenemos, bueno, en el cartel están las direcciones en Santa Rosa, en Máximo Paz y en Cañuelas, y pueden acercarse. Los invitamos a todos a inscribirse y a participar y a hacer terminalidad educativa.